Hola Daniel, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, contanos cómo vienen transitando estas primeras jornadas de juicio, estas primeras semanas y cómo le van acompañando ustedes desde Moreno por la Memoria. Bueno, el primer día fuimos presencial, porque el juicio se está desarrollando de una manera bimodal, digamos. Están algunos los jueces, algunos están en el tribunal. Algunas de las partes están en el tribunal y bueno, es un edificio que tiene la particularidad de que está en la sala del tribunal y hay una sala contigua con un sistema de televisión y audio que vos podés ir siguiendo las distancias de juicio ahí, ¿no? Pero está bueno porque estás en el lugar, sabiendo las cosas, pero no dejas de verlo por tele. Así que bueno, el primer día estuvimos y bueno, por lo menos pudimos saludar a las familiares, tuvimos algún contacto con Pablo Yonto para charlar algunas cosas y bueno, vimos a uno de los imputados ahí en vivo y en directo. Y bueno, estuvimos ahí, pero la verdad es que después tomamos la decisión de, por el momento, seguir las transmisiones que se están desarrollando también, porque este tribunal permite las transmisiones en vivo, ¿no? Que las está haciendo por un lado La Retaguardia, por su canal de YouTube, y por otro lado, Semanario Actualidad, también por YouTube. Así que, bueno, vamos siguiendo de esta manera las instancias del juicio. Por ahora estamos con la etapa de las testimoniales. En la primera audiencia se leyó la elevación, un resumen, y bueno, la semana pasada dieron su testimonio las hermanas Agorio y ayer Viviana Losada, que era compañera de Chávez, y las chicas, no, de Ortiz, y las chicas Chávez, Valeria y Soledad, que son hijas de Chávez. Bueno, nada. Siempre las testimoniales que están relacionadas con los familiares y los sobrevivientes son muy emocionantes y, bueno, muy impactantes escuchar todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años de la reconstrucción, ¿no? De qué pasó. Así que, bueno, nos parece muy importante que se puedan seguir estos juicios de esta manera. Sin duda, sin duda. Hasta ahora, entonces, han tomado la palabra en las audiencias familiares de quienes fueron víctimas de este accionar represivo. Sí, exactamente. Hasta ahora cinco. Antes, lo que no te dije, antes habían tomado la palabra algunos de los imputados, porque cuando los juicios arrancan, bueno, primero se hace una lectura del resumen de la elevación y después el tribunal le suele dar la palabra a los imputados. Algunos la toman y otros no. ¿Viste? Hay algunos abogados que deciden que los imputados no hablen. Y bueno, algunos imputados hablaron y bueno, uno habló mucho tiempo, giró y bueno, dijo que había estado por la zona ese día, pero como que solamente lo que había hecho era como un trabajo de rastrillaje con su grupo, con su equipo, buscando DNI o alguna cosa que se les hubiera podido caer a las personas que huían, digamos, a los militantes. Y bueno, por supuesto se desligó de cualquier hecho que tuviera que ver con torturas, con la violación a los derechos humanos, con el asesinato y todo eso, ¿no? El juicio va a continuar incluso durante el verano. Ayer estuvieron dando las fechas y por lo que escuché hay fecha hasta el 30 de diciembre. El mismo tribunal forma, o sea, las mismas personas, los tres jueces, forman parte de dos tribunales, el número 4 y el número 5, ambos actúan en causas de lesa humanidad y están así como complicados con unas y otras audiencias. Entonces ayer estuvieron haciendo como una agenda, hicieron la agenda y por lo pronto lo que escuché es hasta el 30. Generalmente en enero no hay, Está la feria judicial. porque la feria abarca todo enero, la feria judicial, y se retoman en febrero, la primera instancia que corresponda al día hábil de la semana que se ha tomado, ¿no? Que en este caso es los jueves. Igual hubo una, porque se alargó mucho una de las audiencias, entonces hubo una segunda parte de una audiencia un lunes a la tarde. Continuidad. Bien, nosotros aquí en la radio queremos ir acompañando este proceso, ir bueno, compartiendo cómo avanza esta etapa judicial. Nos contabas que ya han pasado 5 testimonios, bueno, fundamentales para reconstruir todo lo sucedido en la Quinta La Pastoril. Así que vamos a molestarte seguramente, Andrea, a vos, a Marta, a las compañeras y compañeros de Moreno por la Memoria, en las próximas semanas para, bueno, seguir paso a paso cómo va esta instancia judicial en un juicio histórico, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad en nuestra región. Sí, es muy importante, sí, porque justamente para Moreno es el primer juicio que se lleva adelante, porque bueno, el comisario Hernández, que era uno de los imputados en esta causa, que era el titular de la comisaría primera de acá de Moreno, había estado imputado en la causa, pero bueno, murió impune. Él también había estado imputado en Mansión Seré, pero en ese momento ya había empezado con alguna de sus enfermedades y los requerimientos que habían ido presentando los abogados le dieron buenos frutos, porque logró extender la presentación en las audiencias de los juicios de Seré. Y bueno, finalmente, nada, esto, y murió impune, ¿no? Esto de la impunidad biológica que le llaman los abogados a veces. Bueno, es una de las cosas a las que aluden los abogados defensores. Claro, ¿no? Así que, bueno, por eso te decía que es muy importante. Y nada, con respecto a lo que te decía de la reconstrucción que pueden hacer los familiares, las próximas audiencias también van a ser de los familiares querellantes, después corresponde a los familiares no querellantes y después los sobrevivientes. Bien, vamos a ir acompañando entonces todo ese proceso. Muchísimas gracias por este ratito, Andrea. Bueno, cuando quieran. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Gracias por llamarnos. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego.